Sergio, que contame qué te parece esta modalidad de crono por equipo. Primero, un saludo muy grande para toda la gente de Infobiker y para toda la gente que está aquí en la competencia. Y bueno, es una prueba que hacía muchos años se había dejado de hacer. Es una prueba muy buena y que ojalá se siga repitiendo acá en Argentina, ¿no? Hubo épocas que en el campeonato argentino se corría la 4x100 por equipos, también se corrían mundiales, poco a poco lo fueron sacando y la fueron dejando de lado, ¿no? Ahora solamente la vemos en el Tour de Francia. Qué bueno que vuelva acá a Argentina, porque es una prueba muy, muy bonita para ver. ¿Y para mañana qué expectativa tienen? Para mañana nosotros somos un equipo en formación, el disco telefónico. Estamos con solamente dos hombres de experiencia, después cuatro chicos en formación, uno de los cuales faltó, somos cinco hombres. Tenemos como objetivo meternos siempre entre los cinco primeros en los criterios importantes. Ya cumplimos ese objetivo en el primer criterio que hubo en la 9 de julio, el Gran Premio Bicentenario, donde conseguimos el cuarto puesto y queremos mantenerlo ahí, tratar de mantenernos en el podio, con un equipo humilde y con mucho trabajo. Bueno, suerte para mañana. Muchas gracias para todos.